Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, nuevamente cumpliendo con nuestra cita de todos los lunes para llevarles la más completa información de la Universidad Pontificia Bolivariana a través de la emisora virtual Estación UV y de Radio Católica Metropolitana. Bienvenidos a Vive la U. Como todos los lunes, hoy nos acompañan los periodistas Vanessa Quintero y José Luis Martínez. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, todos los que se conectan a esta hora a través de Vive la U y Radio Católica Metropolitana. Cumpliendo nuevamente la cita con ustedes, gracias por acompañarnos. José Luis, y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Nos acompañan en el programa de hoy el profesor Pedro Elías Vera, él es el jefe del Departamento de Ciencias Básicas, y la profesora Joana Acevedo, quienes más adelante vamos a estar hablando con ellos y quienes nos van a contar cosas muy interesantes para todos nuestros oyentes, no solo para los estudiantes de la UPB, sino para todos quienes nos escuchan a esta hora. Estos son los titulares en Vive la U. UPB, primera universidad certificada carbono neutro en Colombia y Latinoamérica. Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga propicia el desarrollo empresarial de Santander mediante programas de formación continua. Lo más destacado en Vive la U. Bueno, y por estos días todos fuimos testigos de una noticia muy importante, como fue la certificación de carbono neutro en Colombia y Latinoamérica de la Universidad Pontificia Bolivariana, la sede central ubicada en Medellín. Recibió esta certificación, convirtiéndose así en la primera universidad con esta certificación. ¿De qué se trata, Vanessa? Bueno, así es, Claudia. La Universidad Pontificia Bolivariana en su sede central recibió esta semana por parte del ICONTEC su certificado como organización carbono neutro. Esto, en palabras más sencillas, quiere decir que la universidad está certificada a nivel nacional y latinoamericano como una organización que no emite gases contaminantes. Al respecto, hablamos con el ingeniero Johan Fernando Suárez, él es docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental y nos contó un poco más en detalle qué implicaciones tiene para la universidad recibir esta certificación, qué significa carbono neutro y, lo más pertinente para el caso, qué acciones se están llevando a cabo en Bucaramanga con miras a seguir ese plan de navegación, por decirlo de alguna manera, que ha marcado UPB Medellín. La neutralidad significa equiparar en términos de emisión lo que tú generas. O sea, tú generas tantas toneladas de CO2 equivalente y lo que estás haciendo es una compensación de esas toneladas. De esa manera, digamos que se utiliza el término de la neutralidad en carbono. Para la universidad, pues es un logro importante. Vale la pena aclarar que por ahora el ejercicio es con la medición de la huella de carbono en la sede central Medellín. Con base en las mediciones que se hicieron 2016-2017, la universidad ya pudo, a través del ICONTEC, hacer un proceso de verificación de esas emisiones en términos de CO2 equivalente, y esa cuantificación le permite pues hacer una compensación de esa. Lo que tengo entendido es que esa compensación se va a manejar a través de una empresa que se llama Ban CO2 Cero. Se hace a través normalmente unas compensaciones forestales, unas siembras o un mantenimiento de algunas zonas de interés forestal, que lo que hacen es captar igual número de emisiones en toneladas que las que se genera desde la universidad. El primer paso es medir la huella de carbono y después compensar su huella. Muchas organizaciones no logran compensar el 100%, o sea, no logran ser neutras. Lo que está demostrando la universidad en la sede central, que lógicamente se va a irrigar, se va a bajar a nivel de las otras seccionales, es compensar toda su huella. ¿Cómo está Bucaramanga en ese proceso hacia ese carbono neutro? Pues digamos que la estrategia de UPB Sostenible ya viene muy fuerte, 2 años trabajando. Nosotros aquí en Bucaramanga pues ya adoptamos la metodología que se trabaja es la de GHG Protocol. Es una metodología tipo Naciones Unidas, lo que hace es permitirnos medir la huella. Eso ya lo estamos haciendo para nuestro campus, seccional Bucaramanga. Con base en la información que ya estamos recolectando, vamos a medir nuestra huella del año 2018. Eso seguramente nos lleve al año 2018, tener un otro año como un comparativo para medir 2019. Entonces, de pronto por ahí año 2020 estaríamos hablando, 2021, de empezar a tener la estrategia de carbono neutro, de compensar nuestro total de emisiones. También es importante mencionar todos los procesos ambientales y de protección ambiental que se generan en nuestra seccional, como el uso del compostaje, la planta de lombricultura, la planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros, y más que sea este un ejemplo no solo para que las demás seccionales de UPB sigan como este camino de protección ambiental, sino que sea un llamado también como a toda la industria en Colombia y a todas aquellas organizaciones que tengan capacidades grandes, por decirlo de alguna manera, y que generen en masa y en cantidades importantes todas estas emisiones de carbono, para que empecemos a mitigar, porque el ambiente se nos está quedando, ya no va a ser medio ambiente sino cuarto de ambiente. Entonces es una cosa preocupante que merece la atención no solo de la academia sino de la industria y de todos los ciudadanos en general. Una vez más, la UPB liderando con el ejemplo. Un llamado a toda la comunidad y a todos nuestros oyentes para que todos de alguna manera contribuyamos con este recurso, porque finalmente son nuestros hijos, nuestros nietos quienes tienen que disfrutar de un mundo saludable. Otra noticia muy importante y que se resaltó durante esta semana que pasó es cómo la Universidad Pontificia Bolivariana viene propiciando el desarrollo empresarial de Santander mediante programas de formación continua. Este es un departamento que lidera unos paquetes, por decirlo de alguna manera, de capacitaciones, de formación para todos nuestros empresarios y las personas interesadas en este tema. Este departamento está a cargo del comunicador social también, Edwin Muñoz, quien estuvo hablando con Vanessa y explicó en qué consiste este programa. Bueno, así es. La UPB propicia el desarrollo empresarial de Santander. Esa es como la premisa que tienen en este momento desde el Departamento de Formación Continua para contribuir al desarrollo de la región, y cuentan con una experiencia de más de 11 años atendiendo las necesidades del sector empresarial del Gran Santander, refiriéndonos a esto, a la atención en Norte de Santander y Santander, con programas de formación continua que le apuntan al desarrollo económico sostenible del oriente colombiano. El Departamento de Educación Continua se ha especializado últimamente en la capacitación en habilidades blandas, certificaciones internacionales y formación técnica especializada. Estas tres áreas que hacen parte de una amplia gama de opciones, porque no es como específico, sino que el departamento pues se ajusta como a las necesidades de las empresas. Hay algo muy importante que está siendo como un elemento diferenciador en este momento para la educación continua de la Universidad Pontificia, y es las certificaciones internacionales que están otorgando los programas de educación continua en la universidad. Entonces, en lo que comentábamos con Edwin, él nos mencionaba que existen en este momento 6 ofertas de certificaciones internacionales, entre las que se encuentran normas internacionales de información financiera, normas internacionales de aseguramiento de la información financiera y contable, la calidad, el Ethical Hacker, Google Analytics y la preparación para el examen de certificación en gestión de proyectos. Con estas 6 herramientas, por decirlo de alguna manera, la universidad está promoviendo los servicios de educación continua para las empresas en habilidades que claramente deben tener sus colaboradores para lograr así generar un desarrollo continuo, un desarrollo sostenible, un desarrollo permanente y la actualización también permanente en muchas otras áreas. En esta conversación que tuvimos con Edwin, él nos mencionaba que la universidad está en capacidad de ofrecer programas de educación continua en todas las áreas del conocimiento, y es una invitación para que los empresarios de la región, y no solo de Santander sino de otras regiones, también pues visiten la página, se contacten con la universidad, que estamos dispuestos y en capacidad de suplir pues como todas las necesidades que en materia de formación tengan los colaboradores de las empresas de la región. Es importante mencionar que la universidad, a través de su Departamento de Educación Continua, ha logrado llegar a otros departamentos como Casanare, Yopal, también ha hecho presencia importante en Arauca y está con proyectos bastante interesantes de expansión a regiones del sur de Bolívar, la costa, etcétera. Entonces hay mucho de dónde crecer en materia de formación desde el Departamento de Educación Continua de la Universidad. Sin olvidar el sólido trabajo que se ha hecho en el norte de Santander con la Cámara de Comercio y con las centrales eléctricas. Pero recordémosles a nuestros oyentes y especialmente a los empresarios, esas líneas de formación empresarial que ofrece la UPB. Está rendimiento y productividad laboral, mejoramiento del clima laboral, alineación de los objetivos y metas de las empresas en todas sus áreas, sentido de pertenencia, identidad institucional, desarrollo de competitividad empresarial, reputación y credibilidad, desarrollo sostenible, bienestar y futuro para la organización. También hay que tener en cuenta que no solamente estamos, pues la UPB está propiciando ese desarrollo empresarial en Santander, sino también cómo le está aportando a los temas de salud, ¿no? Está también incursionando y como respondiendo a esta necesidad que tiene la región en temas de salud. Y que no solo, eso es importante también, que no solo pues es la capacidad instalada de la universidad, sino que se han venido desarrollando alianzas estratégicas con gremios, con asociaciones y demás, que han hecho también que todos los objetivos como del sector industrial, empresarial, de cualquier rama, llámese en salud, servicios, etcétera, se vayan alineando y esto está jalonando al departamento en general. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Vanessa, y ahora seguimos con nuestros invitados. Personaje de la semana en Vive la U. Bueno, para todos nuestros oyentes, en esta sección de personaje de la semana le damos una muy cordial bienvenida a los profesores Pedro Elías Vera, como ya habíamos dicho, jefe del Departamento de Ciencias Básicas, y Joana Acevedo. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, José Luis, usted que es el periodista que más ha estado como pendiente del tema del Departamento de Ciencias Básicas, ¿qué cuáles son los temas que vamos a tratar y que vamos a aprovechar hoy con nuestros invitados? Efectivamente, Claudia, pues los docentes Pedro Elías y Joana nos traen hoy grandes noticias. Vamos a hablar sobre el programa Ateneo, que es una alternativa excelente para buscar que los estudiantes de ciencias básicas, efectivamente, que están haciendo este ciclo en la universidad, tengan las mejores notas. Y la invitación siempre ha sido a la prevención, es decir, que no lleguen a los últimos momentos en que están ya un poco colgados, sino que desde el principio refuercen esos conocimientos a través de todo el sistema que ellos han implementado. Pero sin más preámbulo, que sea el docente Pedro y nuestra invitada Joana quien nos cuenten estas buenas noticias. Ok, gracias, José. Con respecto al Departamento de Ciencias Básicas, pues cabe resaltar que agradecemos, como desde mi grupo de trabajo, estos espacios que nos generan mayor participación y permear en la universidad, y aprovechar estos escenarios para invitar a toda la comunidad a que conozca lo que estamos desarrollando desde el seno del departamento, porque pues no solamente tenemos Ateneo, tenemos otras actividades que pues me va a tomar el atrevimiento de mencionar más adelante. Para contestar a la pregunta que formula José con respecto a Ateneo, pues sabemos que es uno de los programas pioneros de nuestra institución, es uno de los proyectos que ha tenido más acogida desde el inicio y pues que permite disminuir una brecha de acercamiento inicial entre los estudiantes y los profesores, debido a que de pronto el espacio del aula no es, de pronto no alcanza el tiempo, no es el más indicado, ya sea porque a los estudiantes les da pena abordar una pregunta delante de sus compañeros o un sinnúmero de factores que inciden de que de pronto solamente el momento de la clase no sea como el más indicado según él para abordar ciertas preguntas que de pronto trae desde atrás o que permean en situaciones o vacíos académicos. Profe, expliquémosle bien a nuestros oyentes qué significa Ateneo. Pues nosotros aquí, al interior de la institución, sabemos que es un programa de acompañamiento académico, pero expliquémosle bien qué significa Ateneo. ¿Y de dónde surge el nombre? Ok, Ateneo es una estrategia del Departamento de Ciencias Básicas para mitigar la deserción, la pérdida y la repitencia de las asignaturas propias del ciclo básico. Hacemos énfasis en el área de física, matemáticas y química, y todas las asignaturas que están asociadas a cada una de estas áreas. El nombre surge, pues, de la cultura griega, de todo el escenario y la manera en que se puede hacer el abordaje académico. Y simplemente fue una idea y el nombre surgió a través de una inspiración de nuestro antiguo jefe del departamento, el profesor Hermes Barrera, quien bautizó pues este escenario o este espacio de esta forma. Interesante del proyecto, que ya sabemos que es un espacio para mitigar este tipo de problemas, es que se han venido haciendo unas nuevas dinámicas, y entre esas nuevas dinámicas nuestra universidad hizo un aporte significativo, y esta es una invitación a que disfrutemos de las nuevas instalaciones, de cómo está actualmente Ateneo, porque se hizo una inversión para que los estudiantes estén más cómodos, sea un espacio más agradable, sea más cercano hacia el estudiante. Entonces va a encontrar un sitio más cómodo en donde podrá encontrar libros, no necesariamente tener que ir a desplazarse hasta la biblioteca, sino tenemos nuestros propios libros, y vamos a tener muchos sitios para movibles para que los estudiantes no solamente asistan por una consulta, sino de pronto necesitan un espacio en donde concentrarse, en donde hacer una tarea, en donde charlar, lo pueden hacer académicamente desde el espacio asignado para Ateneo. Está ubicado en el bloque B, tercer piso, específicamente en el aula B304. ¿Cómo pueden acceder los estudiantes, o cualquier estudiante puede llegar allá o puede inscribirse, o de pronto si siente que necesita más refuerzo en un área que en la otra, cómo pueden hacer uso de este programa? Hay diferentes situaciones. Siempre va a estar abierto, si usted observa el espacio físico, siempre va a estar disponible desde las 7 de la mañana hasta las 12, y nuevamente retomamos de 2 a 6. En ese lapso, en esos intervalos de tiempo, siempre está un docente del departamento acompañando el proceso, lo que quiere decir que cualquier estudiante que tenga alguna inquietud puede asistir en este horario. Sin embargo, los docentes que dirigen cada una de las asignaturas siempre hacen las invitaciones para que asistan, hacemos campañas, y al respecto nuestra coordinadora o la coordinadora del programa de Ateneo, que es la profesora Joana, que está que se habla, ya le va a dar el espacio para que de paso aproveche esas estrategias que estamos buscando para atraer ese público. Entonces, pues, ¿quién mejor que nuestra coordinadora para que hable al respecto? Bueno, gracias, Pedro. Bueno, a la audiencia le tenemos que decir que en la universidad nuestros estudiantes, cuando ingresan, no tienen claro el concepto de trabajo independiente. El trabajo independiente en la universidad son las 2/3 partes de su tiempo, y en la clase solamente van a tener 1/3 parte. Es decir, si una asignatura tiene 4 créditos, tiene 4 horas de trabajo en clase, y por fuera deben trabajar 8 horas independientemente. Entonces, el acompañamiento a esos estudiantes debe ser muy significativo, porque las dudas van a surgir cuando ellos tienen que realizar trabajos y tareas que el docente asigna para esas horas de trabajo independiente. Entonces, Ateneo surge como una necesidad de que los estudiantes a toda hora podrían tener dudas, y pues van a tener un espacio en donde van a poder ir a trabajar también esas horas que ellos consideren. A veces se les dice a los estudiantes que trabajen en un horario alterno las tareas y las actividades y la planeación de sus evaluaciones, y de esa manera nos acompañan en la sala y podamos nosotros orientar sus preguntas y sus dudas. Ese es otro importante elemento, ¿no? La flexibilidad. Uh-huh. Es decir, los estudiantes no están amarrados a un horario, sino que ellos, de acuerdo a su calendario semanal, pueden solicitar este tipo de asesorías. Pero profesora, o sea, por decir algo, para dejarle claro a los estudiantes, cuando ellos se reúnen en grupo, que estudiar en sus casas y se reúnen en grupo solos, sin ningún profesor, pues qué bueno es entonces invitarlos y que en este espacio se reúnan ellos en grupo y reciban la asesoría. Y lo más importante, que son asesorías de los mismos docentes que están orientando la asignatura, que están desarrollando las competencias y que estamos en sintonía. A veces los estudiantes recurren a videos que hay en internet, a profesores de pronto que están descontextualizados de la universidad, y pues de esta manera la asesoría no va a ser tan pertinente y tan confiable. Entonces, mi invitación es a los estudiantes a que aprovechen estos espacios que nos están brindando la universidad para que su trabajo independiente siempre esté acompañado y que sientan que la universidad está con ellos en este proceso. Bueno, hay otra iniciativa también que estuvo rondando por acá esta semana, ya un proyecto, como lo dijo el señor rector cuando habló con nosotros, un proyecto muy maduro, que es el proyecto Pascal, que busca en últimas contribuir a la calidad y al fortalecimiento de la educación rural en los municipios del área metropolitana. Profe, cuéntenos un poco qué es Pascal, en qué consiste, cómo se va a desarrollar. Ok, casualmente en estos días tuvimos una reunión con los secretarios de educación del Piedecuesta, Florida Blanca. Infortunadamente la secretaria de educación de Girón no nos pudo acompañar, pero también está en sintonía del proyecto que estamos desarrollando. Pascal es un proyecto que articula tanto la proyección social como la academia. Viene trabajándose desde el 2008. Y a partir de esas experiencias o esos primeros pilotos que se desarrollaron desde 2008 hasta el año pasado, vimos la necesidad de madurar el proyecto, como el padre rector bien lo mencionaba, y robustecer esas prácticas. ¿Para qué? ¿Qué busca Pascal? Pascal lo que busca es mejorar las competencias en las diferentes áreas: matemáticas, física, lectura, crítica, inglés, en los estudiantes de 11 grado del sector rural, para que de esta forma puedan tener unos muy buenos resultados en las pruebas IFES, ya que este es un requisito importante para poder acceder a la educación superior. Mediante este proyecto, ¿qué buscamos? Que más gente o más chicos accedan a la educación superior, porque está, según las estadísticas propias de nuestro país, están demostradas que de 100 personas o de 100 de 100 personas que terminan su bachillerato, al siguiente año, ya sea primer semestre académico o segundo semestre académico, realmente entra un 40% de esa masa o ese músculo. ¿Qué buscamos? Buscamos que un convenio junto con las alcaldías, por medio de sus secretarías de educación, y con la universidad dando un aporte de su infraestructura, de su cuerpo docente interno, y un pequeño aporte económico de los municipios, podamos capturar, en el buen sentido académico, toda esta población del sector rural y capacitarla. De esta manera, brindándole una oportunidad de fortalecer estos escenarios y de pronto vincular a estos chicos, ya sea a nuestra propia universidad, a nuestra Universidad Pontificia, o a otra universidad, dependiendo de lo que ellos tengan estipulados. Lo interesante de Pascal queda en que no solamente se podría, inicialmente los oyentes podrían pensar, bueno, entonces va a ser un curso de preparación para las pruebas de estado. No. Pascal tiene tres componentes interesantes. Uno es fortalecer las competencias en las diferentes áreas que se van a medir. Dos, hacer una caracterización del estudiante y una caracterización del proyecto de vida. La docente Joana Acevedo, en la última capacitación que se desarrolló el año pasado, hizo una escala de medición, y a través de esa escala de medición pudimos detectar que más del 95%, Joana, si no estoy mal, sí, más del 95% de la población que capacitamos manifiesta que de su deseo es continuar con una educación superior. Hay diversos factores que para nadie es un secreto, factores económicos o externos que hacen que esos sueños de pronto se vean un poquito truncados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A través de nuestra institución liderada por nuestro padre rector, mirar cómo manipulamos académicamente ese escenario y le damos una opción y una oportunidad a esta masa, y que incluya o incluirla dentro de nuestro escenario, dentro de nuestro campus universitario. Ahora bien, Pascal, aparte de dar esa caracterización y aparte de dar ese acompañamiento, va a ser una medición, porque vamos a tener una prueba simulacro, una prueba de entrada, acompañada al siguiente día de del proyecto de vida direccionado a través de la Vicerrectoría de Pastoral y del grupo profesoral apropiado y capacitado para dar este acompañamiento. Y por último, el último día, los estudiantes van a tener la segunda parte del proyecto de vida y van a tener la experiencia Vive UPB un día, en el cual los estudiantes van a conocer todos nuestros escenarios. Como bien me lo mencionaba el padre rector, nuestra institución no solamente es un salón, no solamente es un proyector, tenemos laboratorios interesantes que de pronto nuestra comunidad no conoce, en su buen laboratorio de aguas, tenemos el acceso a la prensa, radio, bueno, todas las ofertas académicas que tiene nuestra institución. Entonces es bueno que el estudiante conozca de primera mano, viva la experiencia y conozca todas las ofertas que tenemos para ellos. Este es un proyecto muy interesante, y el plus, por decirlo así, es justamente ese. Los chicos, bien que son del sector rural, van a tener la oportunidad de tomar las clases dentro del campus universitario. Correcto. O sea, van a vivir aquí 2 semanas intensivas, uh-huh, recibiendo clases 8 a 12, 2 a 6, y por cuenta del proyecto también se les va a suministrar transporte y alimentación, ¿no? Correcto. Sí. Perdón, hagamos la salvedad. Los refrigerios. La alimentación, el transporte corre por cuenta de las alcaldías. Ah, ok, de las alcaldías. Pero bueno, el caso es que se les va a dar la oportunidad a los muchachos de acceder a un servicio que probablemente, de no ser por estos convenios, no pudieran tener. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y que se genere un espacio en donde ellos tengan la oportunidad de estar al igual que los estudiantes de los colegios. En igualdad de condiciones. Sí, en igualdad de condiciones al presentar la prueba. Entonces, muchas veces el desconocimiento de cómo consiste la prueba, de pronto algunas falencias en las competencias desarrolladas, el tipo de pregunta, etcétera, hace que esos estudiantes tengan bajas notas, y esas bajas notas no les permite acceder a la educación superior. Entonces, lo que buscamos es fortalecer esos puntajes, pero también lo que menciona Pedro, el proyecto de vida. ¿Qué hay detrás de esos estudiantes? ¿Cuáles son sus expectativas al futuro? Y hacer que esas expectativas se puedan cumplir, ¿no? Que las vean, que son cosas que se puedan realizar, y ver en la educación una posibilidad de un futuro mejor. Buenísimo. Profe Pedro, antes de que, tenemos muy poco tiempo, pero recordemos rapidísimo el cuarto concurso integrales indefinido multicampus, ¿para cuándo es? Igual vamos a estarlos invitando para un siguiente programa para poder hablar más de este concurso. Por el momento es importante invitar al cuarto concurso de integrales indefinidas multicampus, el cual se desarrollará el día lunes 8 de abril a las 3 de la tarde en simultáneo con sede Medellín. En nuestro campus se va a desarrollar en la plazoleta del Jota. Es importante destacar que solamente se hace énfasis en una réplica del concurso nacional orientado o dirigido desde hace varios años de la Universidad Nacional sede Medellín. ¿Qué buscamos en este concurso? Mirar las habilidades de los estudiantes en cuanto a la solución de integrales indefinidas, solamente la manera de resolverla, la respuesta. ¿Qué es importante de este concurso? Que a los 5 personas, o ya sean chico, hombre o mujer, a los 5 primeros se le va a dar una premiación. Aparte del detalle de la premiación, van a tener la oportunidad de representarnos junto al grueso que sale de la sede de Medellín en el concurso nacional. Este concurso nacional tiene una incidencia interesante porque años atrás nos ha ido muy bien, incluso pues el estudiante Adonai ha quedado entre los primeros puestos, ya pues Adonai se nos graduó, esperamos que los que vienen nos hagan una muy buena representación al respecto. En cuanto a estos 5 estudiantes, más una muestra de 3 estudiantes femeninos, llevaríamos un consolidado de 8 estudiantes por Bucaramanga, o representando la sede de Bucaramanga, al evento nacional que se desarrolla en septiembre. Por lo general es en la semana del 17 al 19 de septiembre. En este evento, pues los estudiantes que nos representen de la seccional, pues van representando nuestra institución, pues con todos los gastos pagos. Es una motivante para los chicos, pues que se desplacen y nos representen. Muy bien, profesor Pedro, y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, lo mismo a la profesora Joana. Muy interesante, como les digo, los vamos a estar invitando para mantener al día a todos nuestros oyentes y a nuestros estudiantes sobre todos estos temas. Antes de terminar, recordemos que esta semana tenemos la ceremonia de alumnos distinguidos. Son cerca de 60 estudiantes UPB que van a recibir esta distinción el próximo jueves 21 de febrero. El sábado 23 de febrero tenemos la reunión de los padres de familia de los estudiantes que se benefician con las becas de la universidad. Y les recordemos la fecha de los grados también, las tenemos previstas para... Están programadas para el día 28 de febrero y 1 y 2 de marzo. Bueno, hasta aquí llega nuestra emisión del día de hoy. Y esperamos que nos acompañen nuevamente dentro de 8 días con más información de la universidad. Estamos atentos y pendientes, por favor, si desean hacer parte de Vive la U o desean dar a conocer sus actividades, las actividades de las diferentes dependencias, facultades, etcétera, pueden hacer llegar esa información a nuestro correo electrónico comunicaciones.bga@upb.edu.co. Gracias a todos nuestros oyentes y especialmente a los que nos acompañaron en el evento que realizamos el fin de semana pasado, la agenda académica para periodistas celebrando el Día de los Periodistas UPB.